calor, como me dice, no es el de antes. bienvenida a la mañana. Tan sola yo y el cielo tan azul. Yeah. no dice la razón por la que te marchaste. Yo te daba todo, pero el corazón no lo valoraste. Tenía que no quererte si al final de cuentas te pude olvidarte. ¿Cómo? Hey, solo fue un momento. Me hiciste creer que de verdad me amabas y caí en tu cuento. Todas tus promesas, todas tus palabras se las llevó el viento. Solo fuiste un error que mi vida pasó con bien sentimiento. ¿Cómo dice a ver? Fue un error amarte, pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste. Todas esas noches que dormí contigo, que tú me abrazaste. como pasa el tiempo. Cuando estoy contigo, cariño, vuela como el viento. Como pasa el tiempo, mi señor, como pasa el tiempo. Cuando estoy contigo, cariño, vuela como el viento. Y como dice, a ver usted, pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta. Para vivirla, para gozarla. Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta. Para vivirla, para gozarla. Veo tiquiles afuera. Muévete, peleate, suéltate, libérate. Ríete, diviértete. Que los rayitos de sol van a quemar mis ojitos. ¡Eso! Que los rayitos de sol. cachito, yo te regalo un besito. Si me das un cachito, yo te regalo un besito. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Zona norte, zona sur, baila mi cumbia. Con Chaquita, y Marito en Sarna, dice. Si no me das un besito, te veré en la plaza quemada. Si no me das un besito, te veré en la plaza quemada. Préstame tu cachuchita, préstame tu cachuchita, préstame tu cachuchita, préstame tu cachuchita. Y las palmas arriba todo el mundo, haciendo palmas, haciendo palmas. ¿A dónde está la gente que nunca se va a casar esta noche? ¡Vamos, la mano arriba! Estoy muriendo. El que lo sabe lo canta con nosotros y dice: ¡Oíse! Explícame por qué te marchas de aquí. Porque tú me defraudaste a mí. Y te prometo que cambiaré por ti. No cambiarás porque ya eres así. Yo te he entregado mi caricia sin más. Y para casi tú quisiste jugar. Y como de mí no quieres pensar. Si cada día yo te amo más y más. Siento que estoy muriendo. Si no te tengo junto a mí, baby. Siento que estoy muriendo. Si no te tengo junto a mí, baby. Dice, parece mentira que después de tanto amor entre tú y yo, ahora exista el rencor y se atormente la pasión. Ha sido culpa tuya. Tú no me valoraste. Siento que estoy muriendo si no te tengo junto a mí, baby. Siento que estoy muriendo si no te tengo junto a mí, baby. Siento que estoy muriendo si no te tengo junto a mí, baby. El aplauso para Marito, mi hermanito bebé. ¡Vamos! Te amo. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, hermana. Te amo. ¿Está bien ahí? Perdón, es que no vi la razón y metí el corazón en donde no debía. No vi la señal que iba en contravía. Fui yo la que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. Me pida disculpa que la culpa es mía. Que no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí está aquí. Por eso no rompiste fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí está aquí. Por eso no rompiste fácil. Quisiera ser como tú. No me duela el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos. Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Porque me rompiste el corazón. Mucho gusto, amigo. Siempre es un placer. Cuando quieras, maestro. La situación es difícil. Desorientada, confundida, no sé qué hacer. Pues lo único que hago es pensar en ti. Que mi corazón al mundo está llamándote. En mi mente está claro que ya hoy te vas. Es mi corazón que no lo quiere aceptar. Pues me hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. Y te vas. Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Y te vas, te vas. Manos bien arriba de todos, porque esto es una fiesta y suena así, escucha. Me voy al baile y cuando vuelva, mejor que me espere con la comida, ¿eh? Dale, dale, de que no hace palma que se vaya a la casa, la palma. Yeah. otro amor encontrarás que te haga olvidar el dolor que te causé. Perdóname, oh, ya, tu beso no tenía comparación. Tuvo que trasladar otra dimensión. Yo juro que llenaba mi corazón. De repente sirvió una nueva ilusión. No, no fue traición, amor. Solo que no me pensaba esa vez que me cortaste por la voz de escucharte. En esos días lo conocí. Yo no me llamaste corriendo, te voy a buscar. Y lo canta el multiescena conmigo, como dice. Oh, oh, oh, no. Me enamoré sin pensar en ti, perdóname tú. Otro amor encontrarás que te haga olvidar el dolor que te causé. Yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que me doler y hoy pude entender que a esta mujer él siempre la hiciste. Sentada sobre esta piedra, yo me pregunto, ¿para qué se me la guerra? Tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan frío como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanco que ya no sé qué hacer. Y como dice, a ver, la otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. ¿Cómo? Y cuando llegaste me miras y me dijiste loco, está mojado, ¿eh? Ya no te quiero. ¿Y qué es lo que pasó con la mano bien arriba, haciendo palmas arriba, las palmas? Soy soltera. Ay, soltera, me la noche bajo. Bye. puedo hacer si ya mis sueños se fueron? Pienso que no puede ser y que tienes que volver. Y yo no puedo ser, no puedo amarte. Y cuando menos lo pensaba, todo fue a terminar en el otro. El que no hace palma, que se vaya a dormir a la casa, dale. Y ahora estoy solo. Y ahora estoy solo. A ver las mujeres solas esta noche. Y ahora estoy sola, sola. Y ahora estoy sola. Sin tu cariño no tengo nada. Y seguimos con las manos bien arriba a toda la gente que viene esta noche a pasarla bien. Otra como yo no encontrará. Perdóname, así que he decidido dejar de pensar en ti. Discúlpame si mi vida te entregué. Me rompí enamorar en el día que te conocí. Y que lo que pasó con las manos y las mías y tus palmas. Como lo hacíamos, amor. Esa maldita reja no me dijo que yo ni hablé. Y que los sueños que tuvimos hoy se hagan en la casa de él. ¿Cómo dice? Hoy ya me visitas, yo te vengo a ver. Y por unas horas te puedo tener junto a mí. Por eso, amor, yo te puedo esperar. Y en la esquina de mi barrio yo me pongo a